San Miguel. Muy glorioso capitán, saludo a San Miguel. Muy glorioso capitán, saludo a mi padre Adán, en que pecó y fue muy fiel. Saludo a Eva y a Abel, que sirven de corrección. Saludo a mi padre Aarón, como el que habló en Israel. Gabriel, hago esta salutación. Ay, sí, sí, con el ángel San Gabriel, hago esta salutación. Saludo esta jerarquía, también el nombre de Dios. Saludo esta jerarquía, también el nombre de Dios. Saludo a Seth y Jacob, a Matusalén y Elías. Saludo a San Isaías, que en el cielo halló su encanto. Saludo con tierno llanto al Redentor San Benito. Y saludo este angelito al principio de mi canto. Ay, sí, sí, y saludo este angelito al principio de mi canto. Saludo al justo Noé, al que llamamos patriarca. Saludo al justo Noé, al que llamamos patriarca. Al Señor le hizo un arca con cencanilla fe. Del diluvio con gran fe, sus libros sin un quebranto se han multiplicado tanto. Su hijo, dice la historia, tiene espíritu en la gloria. Saludo a todos los santos. Ay, sí, sí, y en espíritu en la gloria, saludo a todos los santos. Salud a San Abraham, que su enseñanza dejó. Saludo a San Abraham, que su enseñanza dejó. San Ignacio y San Juan. Saludo a San Sebastián y a un San Pablo Bailón. Saludo a San Simón, que ayudó a cargar la cruz. Aquel divino Jesús de la celestial mansión. Ay, sí, sí. Aquel divino Jesús de la celestial mansión. El cielo me está esperando, de la tierra me despido. El cielo me está esperando, de la tierra me despido. Donde quedan conmovidos y por mí siguen llorando. Se van elevando y van cruzando el umbral. Voy limpio de todo mal, derechito al paraíso. Hoy me espera el compromiso del Padre Dios eterno. Ay, sí, sí. Hoy me espera el compromiso del Padre Dios eterno.